Muy serio lo que está pasando. Por supuesto, Estamos registrando acá, allá, pero cada vez más, ¿no? Eso es... Cada vez más en todos lados, ¿no? Y bueno, pero ahora tenemos que cambiar de tema. Tenemos que cambiar de tema, nos vamos a volver a un tema que está álgido, que es el tema de la educación. Y la convocatoria a esta jornada de lucha hecha por CETERA para mañana miércoles y pasado jueves, con distintas modalidades. Pero para hablar de este tema... Del otro lado de la línea nos está aguardando muy gentilmente el secretario general del SUTE de acá de Guaymallén. Nos referimos a Gustavo Gálvez, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va? Muy buenos días a toda la audiencia y es importante el espacio para informar lo que ha resuelto hace instante el secretario ejecutivo provincial del SUTE. Y bueno, ya no le estamos preguntando por esa resolución entonces. Bueno, mira, te informo que la Jornada Nacional de Lucha para el día 15, 16, 21 y 22 está compuesta de la siguiente manera y se va a realizar a partir ya del miércoles 15 de marzo con asambleas en todas las escuelas de la provincia de Mendoza con elaboración de documentos y realización de trabajos para seguir difundiendo el conflicto de los trabajadores de la educación. Para el jueves 16 de marzo vamos también a continuar con las asambleas en las escuelas. A partir de las 11 horas vamos a tener un acto ahí en Capital, en la Escuela Mitre, que se ubica en calle San Juan, entre Morón y República de Siria, frente a Salud Laboral. Ahí nosotros vamos a hacer una manifestación, una panfleteada, vamos a visibilizar el conflicto que tenemos hoy a nivel provincial y también a nivel nacional. Ya para la próxima semana, el martes 21 de marzo, vamos a tener asambleas también en las escuelas para seguir visibilizando el conflicto. A partir de las 18:30 horas vamos a realizar un acto frente a la legislatura. Van a participar ahí compañeros de San Juan y San Luis y va a partir la columna Cuyo hacia la marcha federal. Quienes tomen parte de esta marcha, obviamente que van a adherir al paro nacional, ¿sí? Uh-huh. Y el miércoles 22 de marzo también vamos a realizar asambleas en la escuela y ya la marcha federal tiene un acto en Buenos Aires. Eso sería lo que recién el secretario ejecutivo del SUTE ha resuelto en su reunión y también estamos dando información para todos los compañeros y las escuelas que escuchan el programa y la radio. Uh-huh. Perfecto. Primera pregunta, sí, esta modalidad de asamblea que a ojos vistas una modalidad dispuesta dado el ítem aula, uh-huh. ¿Va a afectar al dictado de clases? ¿Qué se recomienda para los padres? ¿Que manden a los chicos a la escuela, que no los manden? ¿Cómo lo ven ustedes desde el SUTE? Mira, nosotros estamos trabajando con esta nueva modalidad de las asambleas, ¿sí? Uh-huh. Que contempla a través de una resolución, ¿sí?, la reglamentación de estas asambleas. Esta resolución de la cual te estoy hablando es la 129, donde vos podés trabajar en asamblea durante el turno de 4 horas 30 alrededor de los 50 minutos, ¿sí? Eso uh-huh. está regulado por la resolución 129. Nosotros sí, le pedimos a los padres que manden los chicos a la escuela durante ese periodo de la asamblea. Va a haber docentes cuidando a los chicos y los otros compañeros van a estar trabajando con respecto a el tema y a la lucha que nosotros estamos emprendiendo desde CETERA. Todo se hace con un proceso, digo, hoy ya los compañeros en las escuelas están presentando el pedido de autorización para realizar la asamblea a partir de mañana y a partir también del 15, el 16 y para las otras semanas, ¿sí? Eso está todo reglamentado. Y se están todos los delegados y aquellos compañeros que no son delegados están presentando hoy el pedido de asamblea que no debe exceder del 20% de la jornada laboral. Gustavo, entre los reclamos, Mendoza también agrega el pedido por la reincorporación de Paola Vignoni. Totalmente, nosotros estamos trabajando en forma conjunta. Bueno, ellos, creo que el sábado se conformó la coordinadora, uh-huh. desde el SUTE Guaymallén y desde el SUTE provincial estamos acompañando a Paola en todo, ¿sí? A partir de esta baja y luego lo que dictamina la Junta Calificadora, que es como suspenderla por un año, que no puede tomar ningún tipo de hora. Entonces estamos tratando de que esta jornada se trabaje y se visibilice lo que le está pasando a Paola Viñoni, compañera nuestra, docente de la Escuela Roberto Assoni de Guaymallén. Hemos estado ya en contacto con ellas a partir de hoy para también en estas jornadas del 15, el 16, trabajar en un apartado lo que está pasando con nuestra compañera. Bien. Acá un poco para aclarar a la audiencia, sí. Porque en realidad la información que circula a través de los medios concentrados tiende no a aclarar precisamente. Sí. Y en este caso quisiéramos poner en claro el tema. Bueno, hay un paro nacional, hay reclamos nacionales y hay reclamos provinciales. Esto es así. ¿Nos podés hacer el desglose de cómo es esto? Sí, hubo gran confusión a partir del fin de semana, viste, porque el tema de los congresos de CETERA, donde participan todas las provincias con sus secretarios generales, solamente salió el paro para 7 provincias. Mendoza no llevaba paro, ¿sí?, a este congreso. Por eso nosotros adherimos al plan de lucha de CETERA, pero no al paro, sino a las otras actividades que están contempladas en el plan de lucha, que son asambleas, jornadas, porque entendemos que en la provincia de Mendoza, como también pasaba en San Luis, en San Juan, en Córdoba, no así en Santa Fe y en provincia de Buenos Aires, no podíamos adherir a un paro, porque muy bien vos lo decías al principio, el tema del ítem aula para nosotros es una barrera para luchar con nuestra medida de fuerza que implica casi la identidad de un sindicato, que son los paros. Hoy los compañeros no pueden hacer paro por el tema del descuento que tenemos en el ítem aula, que parte a alrededor de los 1.300, 1.400 pesos a cada compañero que hace paro. Claro. Bien. Entonces es muy complicado hoy llevar un paro por 48 horas más cuando los compañeros nos están diciendo en las escuelas que no pueden sostenerlo. No pueden sostener, digo, el último paro, nosotros hemos tenido en Guaymallén un acatamiento de un 40%, muy poco con respecto a otros paros históricos, pero así mismo se hizo sentir. Bien, y en este sentido estamos hablando del reclamo nacional, tiene que ver con la paritaria, ¿no? Con la paritaria nacional, y nosotros también nos sumamos con la reapertura de la paritaria provincial nuevamente. Más allá del decreto, nosotros seguimos peleando con respecto a la paritaria, que es nuestro ámbito, porque hay un montón de puntos que no están resueltos, como el tema de la zona, el tema de infraestructura. Sí. Por eso también le pedimos a la comunidad educativa que nos ha apoyado, digo, cuando hablamos de la comunidad educativa hablamos de los padres de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, que han apoyado el reclamo genuino de los trabajadores de la educación, bueno, entender que no solamente estamos peleando por salario, estamos peleando por infraestructura, por condiciones de trabajo, por formación, por capacitación. Digo que eso en definitiva repercute en una educación diferente, con una calidad entendida desde los trabajadores de la educación. Bien. Bueno, evidentemente esto parece ser que no tiene resolución a corto plazo, ¿no? Pareciera ser que este debate va a seguir por lo menos un par de semanas más, ¿no? Sí, nosotros viste que ya empezamos esta semana y continuamos la semana que viene con la marcha federal, el acto en Buenos Aires, pero para nosotros la lucha es permanente. Nosotros permanentemente vamos a seguir defendiendo la educación pública, no vamos a permitir el vaciamiento de la educación pública, no vamos a permitir que a nuestros compañeros, hoy el caso de Paola Viñoni es un caso a nivel nacional, donde está siendo perseguida ideológicamente, ¿sí? Y esto es muy grave para nuestra provincia, para un gobierno que suele llamarse democrático. Nos parece muy grave lo que le está pasando a Paola, porque también le está pasando a muchos compañeros trabajadores de educación, y no podemos permitir esta persecución política e ideológica sobre los compañeros. Así que sí, vamos a seguir peleando, vamos a estar en la calle, que es nuestro espacio, donde vamos a expresar la disconformidad que tenemos frente a estas políticas educativas que lleva a cabo y está implementando el gobierno provincial. Sí, y también, como ya ir para ir cerrando, ¿no? También hay un recorte en tantas cuestiones, un recorte en las meriendas, han habido el intento de algunos cierres de cursos y se han cerrado algunos cursos también. Sí, nosotros estábamos denunciando ya la semana pasada cierres, sí, cierres de cursos a nivel provincial, específicamente en secundaria, ¿sí? Uh-huh. Estábamos denunciando acá en Guaymallén el cierre de un primero o tercero de la escuela Chala, después también estábamos hablando de la escuela Massa, también con algunos cierres, y presentando toda esta información a la Secretaría Gremial, a que está a cabo, que lo lleva Liliana Chávez, donde se están haciendo todas las presentaciones para evitar estos cierres. Y el tema de la merienda, esto no es nuevo, viene del año pasado. Sí. Digo, apenas asumió este gobierno, digo, tenemos escuelas que les recortaron la merienda. Claro, eso forma parte del ajuste. Sí. Eso es y forma parte del ajuste que está haciendo este gobierno provincial. Gustavo, te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a estar ahí acompañando las medidas durante estos días. Muchísimas gracias a ustedes por la participación y por el espacio, así que desde acá les mandamos un saludo fuerte. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Gustavo Gálvez del SUTE, mañana y pasado asambleas, la semana que viene también va a haber asamblea, 21 y 22. Va a haber marcha federal. Se está poniendo espeso el caldo de gato, decía mi viejo. Bien, exacto, y lo importante de esto, ¿no? De seguir, de buscarle la vuelta a esto que, bueno, a través del ITENAULA genera, pensaba, ¿no? El aumento se quería tirar de 1.000 pesos y por reclamar ese aumento te descuentan 1.300, ¿no? Es increíble, ¿no? La desigualdad que hay en los números.